Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 132. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Todas las ideas pueden mejorar. ¿Quién auspicia este programa, Guaira? La Municipalidad de San Salvador de Jujuy. ¿Sabes que los celtas no escribían? No escribían. Hay quienes dicen que tenían escritura, pero no la usaban. Puede ser, che. Qué interesante. Puede ser. Como estamos entre la niebla, señora, vamos a suponer que la tenían y a propósito no la usaban. ¿Para qué serían? A ver. Una vez que la escritura se consolidó entre los celtas, los escribanos nativos desarrollaron su propio y peculiar estilo. La belleza y el arte de los manuscritos celtas es indescriptible. Densos remolinos se enlazan con líneas muy estilizadas de formas humanas y animales. Delicados remolinos dan vueltas sin fin en un intento de imitación de la eternidad del universo, dando así un testimonio visual de la riqueza de la vida espiritual celta. Las formas de las letras en sí son elegantes, simples y realmente hermosas. Bueno, ahí me equivoqué yo de audio. No contamos por qué no escribían, sino de qué manera lo comenzaron a hacer cuando llegó el cristianismo. Vio que cada persona tiene un tipo de letra distinto, ¿no? Cuando le explicaron a los celtas que quedaban, ¿cierto? Como hoy queda mucha gente de la ancestral cultura andina. A ver, che, escribí. Los tipos se sorprendieron porque escribían muy raro. Escribían muy estilizado, con curvas, emulando esta cosa de la espiral que veíamos hace un rato con la música. Y cuando les dijeron, a ver, dibujá esta cruz cristiana, hicieron un dibujo que es sorprendente. ¿Cómo se lo podemos describir a la gente? Es una cruz cristiana, básicamente, la típica, pero tiene algo peculiar. Es como que, a ver, imagínense la cruz. La cruz está así, bueno, tiene sus líneas rectas, y luego en el medio de la cruz hay como un entrelazado. Pero no es un entrelazado tipo trenza, es un entrelazado que fluye y debe tener como 4, 5, 6, 20.000 uniones, pero es una sola, que va girando, girando, y es como que está todo compactado, y de pronto cada extremo tiene que ver con el otro extremo, y el principio tiene que ver con el final. Y es una especie de cinta de Möbius, lo que se conoce como cinta de Möbius, los que saben, bueno, algunos no saben. Una idea tipo macramé, algo así, es una cosa tan armoniosa de ver. Vos te pones a ver, intentar ver el principio y encontrar el final de lo que es esa imagen, no está. Es como que el todo es un solo todo. O sea, no hay principio, no hay final, no hay parte más gruesa, parte más fina. Como que está todo compactado. Y incluso lo que vi es de que no se corta a pesar de el contorno de la forma de la cruz, sino que continúa. Va haciendo como unos círculos que van... Es una línea que hace forma de círculos, pero que va rellenando toda la cruz de esa misma forma y con una misma línea. Además tiene un redondel que hace que una cruz, que es una cosa muy rígida, casi se convierta en una cruz que podría rodar, digamos. Es un redondel relativamente amplio, o sea, la hace mucho más dinámica y de algún modo, así uno por traducirlo en palabras diría, todo está entrelazado. Podría ser una de las formas de ponerlo en palabras. Pero es rarísimo porque las cruzas que uno ve habitualmente son muy rígidas, muy adustas, qué sé yo, ni hablar si tiene un cadáver ahí, ¿no? Pero acá está todo, todo está entrelazado, el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, es todo muy relativo porque todo va y viene, digamos, ¿no? Algo así. Nos habíamos quedado con el tema de la escritura. ¿Qué es esto de que escribían, no escribían? A ver. Porque ellos no creían en la escritura. Es decir, los celtas, dentro de la agrupación celta, los bardos eran los que perpetuaban la tradición. La perpetuaban con canciones, con versos, etc., ¿no? Entonces, consideraban que la escritura embrutecía el conocimiento de las parábolas. A quien le deberíamos dar las gracias, y parece una paradoja, de saber lo que sabemos, buena parte de lo que sabemos de los celtas, es al que acabó con ellos, ¿no? Que es a Julio César, que redacta la crónica a la Guerra de las Galias, y que es realmente el que explica, Plinio también, ¿no? Pero Julio es el que un poco se ocupa de explicar cómo funcionan a nivel social, a nivel batallas. No entra Julio en el contexto más puramente ritual o religioso, explica algo, pero no profundiza, cosa que si hará Plinio o harán otros investigadores después, ¿no? Pero realmente es lo que tú decías, Pedro, si no hubiera sido porque los griegos y algunos investigadores o historiadores romanos se ocupan de perpetuar ese conocimiento, hoy sabríamos que hubo un pueblo por ahí perdido, pero tendríamos pictogramas, piedras, dólmenes, pero no sabríamos casi nada de ellos. Los celtas ya estaban en decadencia. Lógicamente, cuando los romanos le dan el toque mortal en los siglos 1 y 2 después de Cristo, y luego comienza la parte posterior, que fue todavía más cruel, que era la Iglesia Católica. Bueno, así que la escritura, según estos expertos, entre la niebla, dicen, los celtas creían que la escritura embrutecía. Otro experto de otra fuente que tomé usa el término siguiente: la escritura prostituye la cultura. Esto lo dice Jesús Ávila Granados, un autor de varios libros sobre los celtas. La escritura prostituye la cultura. No sabe cuán de acuerdo estoy yo. Ya lo hemos hablado muchísimo esto, cuando hemos contado que la bruja de las palabras no cree en las palabras, paradójicamente. La palabra es el dedo que señala el mundo, y hay algunos sonsos que se quedan mirando el dedo. Este es el problema de escribir, que hay algunos que piensan que la cosa está en lo escrito y no en el mundo. Y esto se agiganta, se prostituye, y el mundo de lo escrito comienza a ser un mundo en sí mismo, y se desatiende el mundo de la realidad. A ver si a usted se le ocurre a quién le conviene esto, al rico o al pobre, al que quiera que siga todo igual o al que quiere que la cosa cambie. Y yo creo que al rico. Al que quiere que siga todo igual le conviene inventar este mundo de fantasías, que es el mundo escrito, que ya ha perdido su conexión genuina con el mundo real. Y para eso fue inventada la palabra. Fue para comunicarnos entre nosotros dónde estaba el león, dónde estaba el peligro, cómo organizarnos para la caza, cómo explicarle a mis hijos, a mis nietos, cómo poner la semilla de girasol. Pero lo importante no era lo que yo le decía. Lo importante es que pusiera bien la semilla para que después creciera. El foco estaba en ese tema. Y vamos a ir ahora a otro tema. Yo tengo un zumbido feo acá. Un tema que para mí vale el programa. Carlos, usted no exagera, yo siempre exagero. En el audio 57. Vamos a dejarlo que lo presenten estos muchachos del documental y después hacemos algunos comentarios. Una de las cosas que más me interesa de los celtas, y que probablemente es importante para entender su literatura y sobre todo su religión, es su forma de pensar. Hay una gran diferencia entre la forma de pensar de los celtas y la forma de pensar de los europeos, y sobre todo de los anglosajones. Mientras los anglosajones piensan automáticamente en parejas, como blanco y negro, arriba y abajo, bueno y malo, son parejas de conceptos opuestos. Los celtas, en cambio, pensaban en tríos, a través de los cuales se ve el mundo de otra forma. Así que, donde nosotros tenemos blanco y negro, los celtas pensarían de forma natural en blanco, negro y gris. Donde nosotros tenemos bueno y malo, ellos tenían bueno, malo y alguna especie de neutralidad entre los dos. Yo creo que esto les proporcionó a los celtas una forma más equilibrada de ver el mundo y lo que hicieron en él. Esto es lo que vale el programa. Buenísimo. y le vamos a dar una vueltita, porque nosotros nunca los dejamos con la última palabra a los documentalistas, siempre tenemos algo que comentar. Esa cuestión que tenemos los occidentales tan extremista, es bueno, eso es malo, eso es lindo, eso es feo, y ellos utilizaban ese gris, ese neutro, genial. Bien, ahora, nosotros que somos muy malos, vamos a girar los ojos, y en vez de observar a los celtas, que tenían un tercer punto, vamos a observar al señor que hizo el documental. Porque hay cosas que el señor que hizo el documental, en mi opinión, hay cosas que él no se imagina. Blanco, negro y gris. Yo creo que los celtas veían más que tres cosas. Yo creo que veían blanco, blanco caliente, blanco frío, blanco que sube, blanco que baja, blanco que se desarrolla, blanco que se está muriendo, blanco que va para la izquierda, para la derecha, blanco que me gusta, blanco que no me gusta, blanco con olor a rosas o a puchero. Así que fíjate, lo que eran tres puntos, ahora se convirtieron en 100 puntos, porque lo mismo pasa con el gris y con el negro, y ya no tiene sentido de hablar de tres. Es lo que a nuestro entender es la riqueza del pensador politeísta. Este tipo no parte de ninguna estructura rígida en la cual él encuentre su complacencia, su paz, su tranquilidad, sino que cada vez, maldita sea, la incertidumbre de asomarnos al mundo como por primera vez y ver todas las posibilidades. Esto es lo que aparentemente hacen los pensadores profundos y lo que hacen los creadores. Si salís a la cancha diciendo que solamente hay dos cosas o tres, probablemente desarrolles menos descubrimientos, menos potencialidades, que si imaginás una mayor variedad. Y tal vez esto explique que unos tipos supuestamente tan brutos como los celtas hayan descubierto tantas cosas. No sé si ya las han mencionado. La cría de abejas, por ejemplo, que requiere un cierto conocimiento. El manejo del hierro, eran mucho mejores. Los romanos se la pasaban, le copiaron los pantalones, nosotros también se lo copiamos. El hierro, lo de las colmenas, le copiaron el sistema para buscar oro. Fíjate qué pequeño detalle. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Estos tipos que se la pasaban tomando vino, que les encantaba supuestamente pelear, hacerse las trencitas, y que eran crédulos, indolentes e indisciplinados, estos tipos en el mismo periodo hicieron más desarrollos tecnológicos que un pueblo supuestamente disciplinado, organizado y responsable. Y responsable, quise decir. Tú te dices, ¿cómo puede ser? Y probablemente es una hipótesis que nosotros preferimos. Usted no me crea tanto, señora, pero podría ser que un pensamiento que en vez de tener tres polos tuviera 30 o 100 o todos los que aparezcan. Quizás una cosmovisión así fuera más creativa que una visión tan rígida como la que tuvo Occidente. Tal vez eso también explique que el telescopio se inventó en Occidente 1000 años después que en Oriente. ¿Cómo puede ser? Las armaduras para la guerra que tanto les gustaba a los romanos la descubrieron los persas 1000 años antes que Occidente. La imprenta, los chinos, 1000 años antes que Occidente. ¿Cómo puede ser, si esta cultura es tan fantástica, con este derecho romano tan genial, con esta magnífica ventaja de vivir en grandes ciudades, cómo puede ser que no hubieran desarrollado tanta ciencia? Los mayores descubrimientos de esa época lo hicieron los árabes, no los occidentales. En la Biblioteca de Alejandría, donde convergían todas las miradas, todas las religiones, todos eran bienvenidos, politeísta, monoteísta, quien sea que venga, y ahí, en donde se aceptaba lo diverso, en donde no había tres polos sino había 50, ahí se descubrió en el año 100 a.C. que la Tierra era redonda y que tenía 40.000 kilómetros de circunferencia, tal cual sabemos hoy. Después Occidente lo olvidó, San Agustín dijo, no, es mucho, sí, tiene que ser menos. Y cuando llegó Colón todavía estaban en la duda de si era redonda o no. Lo mismo lo de Copérnico. Copérnico en el año 1500 dice, che, me parece que el Sol es el centro del universo. Lo tenemos a Arquímedes en el 150 a.C., que lo toma también de la Biblioteca de Alejandría, de Aristarco de Samos, que dice, che, el Sol es el centro del universo. El monoteísmo. Creer que solamente existen dos polos, que hay una explicación oficial para las cosas, tal vez dificulte que inventemos nuevas formas de comprender el mundo, de entender a nuestros chicos, a nuestra pareja, a nuestro operador y a nuestras compañeras de programa. Cri, cri, cri, cri, cri. Justo ahora tengo una materia, porque estoy estudiando en la universidad, donde estábamos viendo de que habían cosas que se hicieron en América del Sur, comunicación, pero en el norte de América se le escribió. Entonces como que queda fijado de que América del Norte lo hizo y luego se expandió. Pero lo que se está viendo ahora de que ya se practicaba, que era como hacían los celtas, no iban a lo escrito, sino a la práctica, al oral. Pero obviamente siempre el mérito se lo lleva a los que primero lo escribieron. Lo mismo pasó con el teorema de Pitágoras. Se usaba desde 1500 años antes de Pitágoras. Lo usaban en forma de soguita, una cierta soguita que tenía tres nuditos, siguiendo la ley de que el cuadrado del octeto tiene que sumar igual que el cuadrado de hipotenusa, todo eso. Los tipos lo usaban como soguita, lo usaban en su aplicación práctica, como decís vos, mira lo mismo. Pitágoras lo puso en números y se arrogó una cosa que tenía 1500 años. A mí en el colegio no me avisaron estas cosas. Ni hablar en América, cuando los españoles llegan a América, ellos escriben en su libro, che, esto es impresionante. Mira cómo resuelven esto los acá en los Andes. Como, mira, y esto otro, mira esto. Y esto cómo lo habrán hecho. Qué bárbaro, cómo hacen. Bueno, vamos a escuchar en el audio 63, algo que tiene que ver con esto, 63. A ver, Rodolfo. Los celtas eran un pueblo rural que frecuentemente iba de un sitio a otro. La palabra civilizado significa vivir en una ciudad, y las culturas griega y romana estaban basados en el urbanismo, en vivir en comunidades urbanas estrechamente unidas con todo lo que eso significa. Y por supuesto, los celtas era un pueblo rural que no estaba muy interesado en echar raíces ni en construir grandes estructuras. Por ello creo que el romano ignorante que no entendía a los celtas los consideraban toscos, salvajes y bárbaros. Sigamos escuchando un poquitito más. En el audio 83 nos van a hablar de la naturaleza, la madre tierra. Estamos todos locos. De la historia de los druidas me encanta la gran pasión que tenían ellos por todo lo natural. La madre tierra, la vegetación. Buscaban puntos telúricos en aquella época, cuidado, puntos telúricos que adoraban y que construían dólmenes o menhires encima de estos puntos. O, como muy bien dices, corrientes de agua y tal, pero siempre buscando algo positivo dentro de la naturaleza, ¿no? Claro, esto a mí me admira, claro, me admira pensar que en aquella época que no tenían los conocimientos, supuestamente no tenían los conocimientos que tenemos nosotros, ya hiciesen uso extenso de estas cosas que nosotros, en nuestros días, parece que las vamos descubriendo ahora, ¿no? Que poco a poco, pero sin embargo ellos ya las conocían, las respetaban y las usaban para el bien. Estamos escuchando un audio del programa que se llama Luces en la Oscuridad, que conduce Pedro Riva, de España, a quien le agradecemos. Ahí están hablando, no identifico las voces, pero Jesús Ávila Granados, Pedro Palau Pons y José Alberto García. Son tres señores que están conversando, no sabemos bien de quién le tomamos el audio. Vamos a escuchar ahora algunos de los legados, yo algunos ya le comenté, de los celtas. ¿Qué le debemos a los celtas? Entre otras cosas, la tradición agraria, la invención de la azada. Ellos fueron los grandes ganaderos de la antigüedad. La cañada de Trashumancia. Tenemos los berracos como referencia, que los berracos no eran toros, eran jabalíes. Eran jabalíes, ¿verdad, Pedro? Después tenemos la apicultura. La palabra colmena es de origen celta. Y los cortines, que eran los espacios de piedras que se conservan en el occidente de Asturias para preservar las colmenas del ataque de los osos. El uso del pantalón era la primera cultura que viste de pantalón el hombre, porque los romanos llevaban faldilla como los griegos y como los egipcios. Inventaron el jabón. O sea, ellos son los que inventan en parte el jabón y los que popularizan el jabón en Europa, ¿no? A pesar de esa fama de que tenían, de que eran unos guarros y unos desalmados, unos brutos. Es que o sea, el concepto que hemos llegado, esto no, lamentablemente no tiene nada que ver con la realidad. La protección de los cereales, la potenciación de la elaboración del pan, la cría y doma de caballos salvajes. Los mejores jinetes que acabó contratando el ejército romano eran precisamente los jinetes celtas. Solo había un problema, y es que no seguían las directrices ni las formaciones. Este era el problema, de que los romanos sí, ¿no? Pero por lo demás eran los mejores jinetes conocidos en Europa. Bien, ahí tenemos algunos aportes de los celtas. Y vamos a escuchar un audio más, ya casi nos estamos yendo, pero un toquecito más. Tenían un espíritu muy libre, pero libre en el sentido más profundo de la palabra. Y los historiadores se preguntan, si tenían ese espíritu, si eran tan locos, ¿por qué se expandieron? Los celtas estaban formados por tribus individuales que compartían una cultura similar. Elementos tales como la lengua, el arte y un espíritu libre. Un planteamiento ante la vida, el arte y la religión. Y no hay duda de que los celtas tenían un planteamiento característico ante la vida de evidente despreocupación. ¿Cómo es posible que la cultura celta se extendiera tan ampliamente? Los arqueólogos no están seguros, pero creen que se debe a una combinación de comercio, migraciones y campañas militares. La bruja de las palabras. Guaira Hoyos, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y recuerde, señor y señora, de que estas son unas voces que elegimos nosotros. Usted puede construir su propia voz y, bueno, buscar más información ahora que se puede. Sí, sí, yo le diría, en lo posible, no crea nada de lo que decimos acá. Nos vamos a ir con un tema de Quilapayún, creo que se llama Aquí Estamos. Me gustó mucho el temita, yo estoy seguro que más de uno va a terminar moviendo el piecito con el tema. ¿Quién es Quilapayún, Nadia? Quilapayún es una banda chilena que se formó hace mucho tiempo, tiene más de 45 años de trayectoria. ¿De dónde son? De Chile. Ajá. Para su información, señora, así que escúchelo y disfrútelo. Y recuerde, miles de opciones por haber. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 132. Operación técnica: Rodolfo Ramírez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido, mil amores que perdimos o que han desaparecido. Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida, si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida. Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue. Y olvidar no se decreta, ni por fuerza ni por ley.